Buen día, mi nombre es María Fernanda Estupiñán del Programa de Comunicación Social y Periodismo primer semestre. Voy a explicar los métodos de búsqueda y cómo se clasifican. Bueno, si bien un método de búsqueda no tiene una definición exacta, la búsqueda de información que hoy en día se maneja ha sido tema de gran relevancia en la investigación. El conocimiento de esas herramientas que hoy en día la Internet nos brinda son utilizadas por las personas. A estos le llamamos buscadores, que nos facilita este proceso de búsqueda. Se clasifican en índices temáticos. Son sistemas de búsqueda por temas o categorías, aunque también suelen incluir búsquedas por palabras clave. Dentro de cada directorio podemos encontrar páginas relacionadas con ese tema. Motores de búsqueda. Son programas que detectan en la red nuevos recursos. Son cazadores digitales de información. El rastreo de la web lo hace un programa llamado araña o motor. De ahí viene el nombre del tipo de buscador. Estas bases de datos están alojadas en computadoras muy potentes. El buscador investiga en los registros almacenados en su base de datos y muestra una lista de resultados. Uno de los más conocidos es Google. Spiders. No es precisamente un motor de búsqueda, es una herramienta que recorre las páginas recopilando información sobre los contenidos de las páginas, principalmente el texto que en ellas aparece. Cada cierto tiempo, el software está actualizando los contenidos de sus bases de datos para que los resultados de la búsqueda no estén desactualizados. Directorios. Los resultados de la búsqueda estarán determinados por la información que se haya suministrado al directorio cuando se registra la web. Solo registran algunos de los datos de la página, como el título y la descripción. Uno de los más conocidos es Yahoo. Metabuscadores. Realizan búsquedas en otros sitios, analizan los resultados de la página, combinan la información y presentan sus propios resultados. Un ejemplo de metabuscador es Metacrawler. Búsquedas simples. Trabajan con tipos de operadores lógicos como lo son, comillas, para encontrar cadenas exactas de caracteres, es decir, son útiles para consultas muy precisas. Más. Nos sirve para encontrar exactamente el término introducido, por ejemplo, más Gutiérrez. Menos nos sirve para excluir términos de la búsqueda, por ejemplo, menos Colombia. Asterisco se usa cuando queremos que la búsqueda se haga con una familia de palabras. Este se comporta como una especie de comodín, de modo que si escribimos foto, el buscador incluirá en el resultado términos como fotógrafo, fotográfica o fotografía. Búsquedas avanzadas. Trabajan también con tipos de operadores lógicos o booleanos. OR, unión de los elementos de los dos conjuntos de la búsqueda, apareciendo en la búsqueda todos los elementos. Por ejemplo, educación posgraduada, OR posgrado. AND, es la intersección de los dos conjuntos de búsqueda, apareciendo en el resultado únicamente los elementos que aparecen en los dos conjuntos. Por ejemplo, Brasil and educación. NOT excluye los elementos de uno de los dos conjuntos de la búsqueda, apareciendo en la búsqueda únicamente los elementos que no aparecen en el conjunto indicado. Por ejemplo, educación, not distancia. El concepto distancia queda excluido. Muchas gracias.